Au, au, al gangue va. Mateo siempre me decía a mí que no toquiera con calma, con calma, y que luchar hasta morir, y lo bueno siempre tarda, siempre tarda. Oh, oh. Así es que no pueden con el chamaquito, le pasé el rolato en tan solo un añito, y por eso tengo mujeres, tengo mujeres, carro Mercedes, carro Mercedes, todo lo que quiero, que tú lo quieres, pero no tiene. Así es que no pueden con el chamaquito, le pasé el rolato y tan solo un añito, y por eso tengo mujeres, tengo mujeres, carro Mercedes, carro Mercedes, todo lo que quiero, que tú lo quieres, pero no tiene. Me dicen la maravilla porque siempre rompo, abusador, mi equipo siempre monto. A veces se me va la voz y si me quedo rompo, nada, pero como quiera la monto. No grito mucho, pero mi party rompo. Cuidado, y ahora sí que te voy a dar el punto. Hacerte loco, liga, que estoy en lo cierto. Yo soy el chamaquito que llena concierto. Tíreme esto, que para todo estoy listo. Yo cobro 20 mil dólares sin un disco. Insisto, que en esto sigo siendo invicto. Y voy a seguir matando. Que baje Jesucristo. Amén, lo saben. No pueden con el chamaquito, le pasé el rolato y en tan solo un añito. Y por eso, mujeres, tengo mujeres, carro Mercedes, carro Mercedes, todo lo que quiero, que tú lo quieres, pero no tiene. Acepten que no pueden con el chamaquito, le pasé el rolato y en tan solo un añito. Y por eso, tengo mujeres, tengo mujeres, carro Mercedes, carro Mercedes, todo lo que quiero, que tú lo quieres, pero no tiene. Yo soy el fenómeno que no trae música, que no sabía que algún día Don Vicente Cangel llegaría destruyendo compañía. Acepten que estoy en la mía, familia de alegría. Yo voy a venderle un par de copias, envidioso no se alarme, okay. Soy artista desde la barriga de Carmen. Va a llegar aquí, creo que se tarden. Vayan ustedes, nunca se calmen. No, acepten que no pueden con el chamaquito, le pasé un rolato y tú en tan solo un añito. Y por eso, mujeres, tengo mujeres, carro Mercedes, carro Mercedes, todo lo que quiero, que tú lo quieres, pero no tiene. Acepten que no pueden con el chamaquito, le pasé un rolato y tú en tan solo un añito. Y por eso, tengo mujeres, tengo mujeres, carro Mercedes, carro Mercedes, pero oh, tiene. No. Mateo siempre me decía a mí, sí, que lo cogiera con calma, con calma, con calma, y que luchara hasta morir. Eso es así. Que lo bueno siempre da, da. Tú lo sabes. Siempre da, da. Pero oh, llegó. Hey, cada cierto tiempo, según la historia, en los grandes imperios ocurre un cambio de gobierno. Bueno, sencillo, me toca a mí, Arcángel, la maravilla. La diferencia entre ustedes y yo es que, colega, ustedes se adaptan a las situaciones, yo hago que las situaciones se adapten a mí. Ingeniero, calidad musical, inigualable, me copia. Tranquilo, que el león seguirá rugiendo. El cachorro, Marlin, con el superdotado, la maravilla, el nene, un fenómeno musical, Austin, la maravilla, Simba.